Mi corazón no late, la sangre se secó, las tripas se pudrieron y el cerebro me explotó. Mi corazón no late.